La humanidad fue diseñada para la adoración. Esa adoración puede dirigirse hacia uno mismo, hacia las cosas creadas o hacia el Creador. Y solo esta última opción brinda satisfacción duradera, un verdadero sentido de pertenencia en el universo y también un profundo sentido de propósito. Hay solo dos opciones. Uno no puede servir a Dios o servir a Mamón. Ahora escucha bien, Mamón no es sinónimo de Satanás o el diablo, como algunos han pensado. Es una palabra aramea tomada del texto griego del Nuevo Testamento que denota propiedad o riqueza. Y muchas traducciones modernas han usado la palabra dinero en su lugar. Servir a Mamón es malo. Es como, trato de ilustrarlo, colocarnos estos lentes. Ahora todo lo vemos a través de estos signos. Nuestra visión es distorsionada y el sentido de nuestra vida queda totalmente distorsionado. Ya no vemos otra cosa. Nuestra propiedad y riqueza, sin embargo, son cosas maravillosas cuando los reconocemos por lo que son, bendiciones materiales otorgadas por un Creador amoroso, dadas para que podamos distribuir sus bendiciones a otros. Pregunto, ¿qué podemos hacer para quitarnos estos lentes y tener una visión clara del plan de Dios para nuestras finanzas y para que seamos una bendición para los demás? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este texto bíblico central de Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Dios no desperdicia palabras al explicar su perspectiva sobre la obsesión excesiva con el dinero y las cosas materiales. ¿Recuerda las palabras de Cristo al rico codicioso? Que aunque el Señor lo bendecía, atesoraba y atesoraba y atesoraba lo que tenía. Bueno, esas palabras debieran despertar en todos nosotros el temor de Dios. Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Servir a Dios y servir al dinero son acciones mutuamente excluyentes. Es una cosa o la otra, es Dios o Mamón. ¿Sabes? Es una ilusión pensar que podemos tenerlo todo a la vez, porque llevar una doble vida tarde o temprano nos alcanzará. Podemos engañar a los demás, tal vez incluso a nosotros mismos, pero no a Dios, a quien algún día tendremos que rendirles cuenta. Debemos tomar una decisión, y cuanto más vacilemos y pongamos excusas o nos demoremos, más fuerte será la influencia que el dinero y el amor al dinero ejercerán sobre nuestra vida y sobre nuestra alma. La fe requiere una decisión. Lo que debiera hacer que nuestra decisión sea mucho más fácil es centrarnos en quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que le debemos. Yo tengo aquí conmigo dinero de muchos países. He visitado muchísimos países, pero mira, algunos llegan a estar tan absorbidos y afanosos por tener más que no tienen tiempo para Dios. Muchos sacrifican todo por esto. Luego no tienen tiempo para Dios ni para su salud. No tienen tiempo para su familia ni para cuidar de sí mismos. De repente tienen un ataque al corazón y ¿sabe qué pasa? Llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. Nada trajeron, nada se van a llevar. Han perdido la visión de lo que es la vida, que no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Porque lo más importante, amigo y amiga, no es lo que poseemos,

triste porque tenía muchas posesiones. Imagínate a Jesús mismo. Dios hecho carne, hablándole a este joven que obviamente sabía que Jesús era alguien especial. Y sin embargo, ¿qué pasó? Permitió que su gran riqueza, su amor por las cosas materiales, lo separaran de la misma persona de Dios. El amor al mundo y a las cosas materiales lo cegaron tanto que, aunque estaba triste, esa tristeza no fue suficiente para impulsarlo a hacer lo correcto. No estaba triste porque perdería sus posesiones, no las perdió. Se entristeció porque estaba perdiendo su alma por esas cosas. Ahora veamos a Jesús no como creador, sino como redentor. Veamos esta área de nuestro Salvador. El endeudamiento no es un principio del cielo, pero Adán y Eva pecaron y la transgresión de una ley implicó la muerte. Y así la humanidad se convirtió en la deudora de la justicia divina. Estábamos en quiebra, espiritualmente insolventes por causa de una deuda que nunca podríamos pagar. Pero el amor de Dios por nosotros puso en marcha el plan de redención y Jesús se convirtió en una garantía por nosotros. La identidad de Cristo como Redentor es lo que revela la transacción más importante jamás realizada. Solo el sacrificio de su vida podía lograr el pago requerido por la justicia divina. Y cuando la justicia y la misericordia se abrazaron en la cruz, Jesús pagó la deuda del pecado que debíamos pagar nosotros. El universo nunca había visto ni presenciado la manifestación de esa riqueza que se usó para pagar la redención de la humanidad. Y leo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 261 en adelante. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente y el alma de cada ser humano. Y el apóstol Pedro lo expresa de esta manera, en 1 San Pedro capítulo 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La cruz de la redención revela un acontecimiento pasado con un efecto presente y una esperanza futura. Jesús dio su vida para destruir el pecado, para destruir la muerte y las obras del diablo de una vez por todas, para siempre. Vislumbrar las maravillas de la salvación es pisar tierra santa. Cristo como Redentor es la imagen más sublime de Dios. Su interés supremo es redimirnos. Pero también debemos recordar que Dios es celoso por sus hijos. En su confrontación con el faraón, Dios declaró: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Observa este versículo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿No es esto maravilloso y trae paz al corazón? Cuando contemplamos todo lo que Dios es, todo lo que posee y todo lo que hace, es llamativo que pudiera tener competidores. Sin embargo, es así en el sentido de que tiene que competir por el amor y el afecto de los seres humanos. ¿No es esto triste? Tal vez por eso Dios dice que es un Dios celoso. Dios creó a los seres humanos para que fuesen libres, lo que significa que tenemos la opción de servirle a Él o cualquier otra cosa. Y ese ha sido, en muchos sentidos, el principal problema humano: decidir servir a otros dioses independientemente de su forma, en lugar de servir al único Dios digno de servir, a quien creó todo el universo. Y Él es el dueño de todo el universo. Por eso, indudablemente, es un Dios celoso. Pregunto, amigo y amiga, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? En caso de que haya algo que compita con Dios por tus afectos. Pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención y por sustentación. Y no solo pertenecemos a Dios, sino que todas nuestras posesiones también le pertenecen. Nosotros, por nosotros mismos, no poseemos nada más que nuestras propias decisiones. Un elemento central de la mundanalidad, en contraste, es la idea de que somos dueños de nuestras posesiones. Eso es lo que el diablo nos hace creer. Sin embargo, amigo y amiga, este es un autoengaño. Cuando los cristianos pensamos que somos dueños absolutos de nuestras posesiones, creemos algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. No nosotros, Él es el dueño de todo. Nosotros somos meramente forasteros y arrendatarios, así como los israelitas vivían en la tierra prometida. Incluso dependemos de Dios para nuestra próxima respiración. Él es el dueño de lo que creemos que es nuestro. No somos más que sus mayordomos, y como tales debemos administrar posesiones tangibles e incluso intangibles para la gloria de Dios. Mira lo que Dios posee. Leeré varios versículos. Comenzaré con Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Deuteronomio. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Salmo 50. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmo 104, 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ageo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora yo pregunto, amigo y amiga, ¿qué te dicen a ti y a mí estos versículos acerca de cómo debemos considerar las cosas materiales que tenemos en nuestro poder? Pero hay más. Yo quisiera leerte de este libro, Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 198. Todas las cosas pertenecen a Dios. Los hombres pueden ignorar sus derechos. Mientras Él derrama abundantemente sus bendiciones sobre ellos, pueden utilizar sus dones para su propia gratificación egoísta, pero serán llamados a rendir cuentas de su mayordomía. El hecho de que Dios sea el dueño y nosotros mayordomos exige una relación en la que Él pueda usarnos en preparación para el cielo y para beneficio y bendición de los demás. Pero los mayordomos infieles pueden restringir el acceso del propietario a sus posesiones. ¡Qué terrible! Y como vimos hace un momento, Dios nos fuerza su voluntad sobre nosotros. Él nos creó y nos dio posesiones en este mundo para que las administremos hasta que Él regrese. Lo que hacemos con ellas refleja el tipo de relación que tenemos con Él. Piensa detenidamente en lo que significa el hecho de que en realidad no eres dueño de ninguna de las cosas que posees, sino que pertenecen a Dios. ¿Qué debería decirte esto acerca del modo en que tienes que relacionarte con las cosas que posees? Y ahora, para concluir, quisiera decirte que la mayordomía, tal como la entendemos, comenzó cuando Dios puso a Adán y a Eva en un jardín hermoso que debían cuidar y gobernar. Y en ese ambiente perfecto, debían hacer que el jardín fuese habitable, una tarea que no debe haber sido tan difícil. Dios aprobó la nueva función de ellos y los puso al tanto de su responsabilidad, cuidar del Edén. Les daría ahora sentido y traería felicidad a la nueva familia. El verbo hebreo para dominio significa poner bajo control y gobernar. Y dado el contexto, este no era un dominio severo, sino un gobierno benevolente al cuidado de la creación de Dios. Amigo y amiga, esta responsabilidad no ha cesado. En ese lugar, Adán y Eva debían aprender que Dios era el dueño y ellos eran sus administradores o mayordomos. Y desde el principio Dios quiso que Adán y Eva ocuparan puestos de responsabilidad y confianza, pero no como dueños. Debían demostrarle a Dios que eran fieles a su cometido. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. ¿Qué nos enseña el hecho de que Dios es el dueño del mundo acerca de nuestra responsabilidad básica hacia el medio ambiente? Si bien debemos evitar el fanatismo político de algunos ecologistas que adoran la creación misma, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos hacia el cuidado del ambiente? Reflexiona en la idea de Dios como un Dios celoso. No siempre es un concepto fácil de entender, especialmente porque en términos humanos consideramos que los celos son algo malo, algo que hay que evitar. No obstante, ¿cómo podemos entender esta idea cuando se aplica a Dios en forma negativa en la que suele transmitírsela al mundo? ¿De qué modo podemos aprender a distinguir entre el uso adecuado de las cosas físicas que Dios ha creado y su goce y el abuso de esas cosas? ¿Por qué es tan importante esa distinción? Bueno, hoy comenzamos con estos lentes, ¿recuerdas? Los hemos usado desde que entramos en razón. Vemos la creación de Dios, las cosas, aún a las personas a través de estos símbolos. Somos por naturaleza egoístas. Y a menos que vayamos al oculista divino, nuestra visión seguirá cada vez más distorsionada. Es más, somos ciegos espirituales. Y esta parece ser la raíz de todos los males que prevalecen en el mundo: el amor al dinero, a mamón, a las riquezas. El médico divino nos da la receta a la última generación que vive en este planeta y dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Y cuando aplicamos la receta y la medicina divina, algo diferente comienza a ocurrir en nuestra vida. Ya no usamos más esos lentes. Ahora comenzamos a ver las cosas de una forma diferente. Nuestra visión se torna visión 2020. Ahora ya no miramos a través de los lentes del egoísmo. Ahora vemos las cosas en la perspectiva correcta, como Dios las ve y las valora. Vemos que por nuestro egoísmo el Hijo de Dios tuvo que pagar con su vida. Vemos nuevamente que esos dos verbos se conjugan juntos: amar y dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y qué más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y ahora comenzamos a ver las cosas como Dios ve, a las personas como Dios las ve. Y el Espíritu Santo va aclarando la visión. Ahora, en lugar de servirnos a nosotros mismos, vivimos para servir a Dios y comenzamos a amar a Dios y al prójimo. Y a dar lo mejor de nosotros por amor hacia aquel que le dio todo por nosotros. Y habremos entrado en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Habremos dejado de servir a mamón. Ahora servimos con alegría al Dios Creador. Pregunto, amigo y amiga, ¿qué lentes usas? Tus acciones, mis acciones, revelan claramente cada día y lo demuestran. No podemos engañar a nadie y menos a Dios. Permita a Dios que nuestras vidas sean un desarrollo de su voluntad. y que su voluntad sea hecha en nuestra vida, de tal manera que lo reconozcamos a Él como dueño y nosotros sus mayordomos, y le demos toda la gloria a Él. Recuerda, estamos a prueba en esta vida. Dios nos da el tiempo, tesoros, nos da riquezas, nos da talentos, antes de concedernos el tiempo que dure por la eternidad, antes de concedernos un cuerpo que dure por la eternidad, antes de darnos lo que durará para siempre, Dios nos pone a prueba aquí, antes de darnos lo realmente eterno. ¿No quisieras acompañarme en oración en este momento? Para entregar tu vida a Dios y para que el Espíritu Santo nos ayude a colocar las cosas en su perspectiva correcta. Oremos. Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Gracias porque tu palabra realinea nuestras prioridades. Tantas veces, y esto ha ocurrido desde el comienzo en el Jardín del Edén, estamos siendo engañados, infatuados, pensando que el tener cosas es la felicidad. Pero ahora comprendemos que lo importante no es lo que tenemos, sino quién nos posee a nosotros. Danos un nuevo corazón, capaz de amarte, reconocerte como dueño. Porque sabemos que un día muy pronto, habiendo pasado esta prueba que tristemente Adán y Eva no pasaron, heredaremos todas las cosas por ser fieles mayordomos y amarte a ti y amar a nuestros prójimos. No será por nuestros méritos, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Danos un nuevo corazón. Sé que sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, Dios nos ayuda a colocar en perspectiva correcta todo lo que nos ha prestado de este lado de la eternidad, reconociéndolo a Él como dueño y nosotros como sus mayordomos o administradores. Nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Así que lo poco o mucho que tengamos, que pueda ser utilizado para la gloria de Dios, para la predicación del Evangelio y para la finalización de este precioso mensaje, para que todos lleguen a reconocer a Dios como dueño y puedan poseer la eternidad. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar estos programas. Transfórmate en un canal de bendiciones para otros. Y de esta manera estarás cumpliendo con un objetivo maravilloso de compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.